Vamos a iniciar con un estudio. Buenos días y feliz sábado a todos. Sí, que Dios bendiga su palabra al abrir a las Santas Escrituras, que podamos encontrar un alivio en medio de toda la confusión de la gran Babilonia que existe. ¿Verdad que sí? ¿Trajeron sus Biblias, hermanos? Sí, muy bien. Bueno, ya se oró, así que vamos a entrar de lleno, ¿está bien? Vamos a entrar de lleno, vamos a pedir a los hermanos que traigan celulares, que los pongan como si fueran en el avión, ¿verdad? Modo de avión, para que no les entre algún mensaje o algo así, y los distraigan, porque este momento es momento de estudiar la palabra de Dios, ¿sí? O si quieren, quítenle la batería, es mejor, ¿verdad? Porque vamos a entrar de lleno a estudiar la palabra de Dios. Bien, hermanos, nuestro hermano Javier oró, gracias a Dios, porque creemos que Dios escucha todas las oraciones, ¿amén? Que se hacen de acuerdo a la voluntad y a la palabra de Dios. El tema de esta mañana lleva por título, ¿la antorcha de qué? La antorcha de la falsa profecía, ¿sí? Es un tema, generalmente un servidor pone los títulos de los temas al final, ya después de haber estudiado todo, ¿sí? Y bueno, este es un título que está sacado de una cita de la hermana White. Pero vamos primero a 2 de Pedro 1, 19 y 20, ¿sí? 2 de Pedro, capítulo 1, versos 19 y 20. Vamos a la palabra de Dios. Y aquí tenemos nosotros una exhortación del apóstol Pedro, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, a todos nosotros, ¿sí? Yo creo que si nosotros comprendemos, ahí le puse 9, es 19. Si nosotros comprendemos el 19, el 20 y el 21, hermano, nadie nos puede engañar. Nadie nos puede engañar. Porque la Biblia en sí es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no engaña a nadie, es el hombre que la interpreta mal. Vamos a leer el verso 19. Dice así: tenemos también la palabra profética más que. Más seguro, amén. ¿Qué es algo seguro, hermano? A ver, ¿qué es algo seguro? Algo que no cambia, algo en que podemos confiar, algo que no es variable. Tenemos también la palabra profética más segura, amén. Porque no va a cambiar, no va a cambiar. Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y en la palabra profética nosotros encontramos seguridad en medio del caos en que estamos viviendo. A la cual hacéis bien en estar ¿qué? Atentos. La profecía es algo seguro, hermanos. ¿Sí? Hoy tenemos una crisis de interpretación profética. Porque hoy cada quien le da una interpretación a la profecía, no como dice la palabra de Dios, sino como dice la interpretación privada. Ese es el meollo del asunto. ¿Sí? Tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética es segura. Lo que no es seguro es la interpretación privada. Vamos a seguir leyendo. Y noten una cosa, que aquí habla de interpretación privada y aquí habla de la palabra profética. Son dos cosas. Cuando estamos viviendo al final del tiempo, iban a surgir muchos que se iban a desviar de la palabra profética más segura y muchos iban a seguir tras interpretación privada. Pero sigamos leyendo. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¡Qué precioso! Qué precioso es estudiar la profecía. Es una antorcha, es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Alumbra la profecía, alumbra hasta que el día esclarece. Y como resultado, ¿qué sucede, hermanos? El lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El propósito de la profecía es que nosotros tengamos el carácter de Cristo. Amén. Es el propósito. Hoy se está diciendo que no estudies profecía porque te vas a volver loco. Ese no es el propósito de la profecía. El propósito es que finalmente el lucero de la mañana, Cristo Jesús, se vea reflejado en mi mente, en mi vida. Amén. Si alguien viene a estudiar profecía contigo y se empieza a enojar, hermano, ahí está la Biblia. Hagámosle caso a la Biblia. Ahora, ¿qué vamos a entender cuando hablamos de la profecía? ¿Qué vamos a entender? Verso 20. Entendiendo primero esto, se deben entender cosas. Cuando se va a estudiar la palabra profética más segura, se debe entender algo. Y lo que se va a entender está en la palabra de Dios. Verso 20 dice, entendiendo primero qué. Esto. Entendiendo, comprendiendo, analizando. Primero, escuchen bien. Que ninguna profecía de la Escritura es de que dice aquí, hermanos, interpretación privada. Ahí está el meollo del asunto, repito. El asunto es que muchos, en lugar de seguir la palabra profética más segura, están siguiendo interpretación privada. ¿Cómo se dice en inglés? That's the whole point. Es todo el asunto, el punto del asunto. Ahora, ¿cómo sé que no estoy siguiendo la palabra profética más segura, sino que estoy siguiendo interpretación privada? La palabra en griego aquí, en privada, es Indias, que quiere decir interpretación propia. Este es el asunto que debemos entender. Ninguna profecía es como un servidor quiere que se interprete, o como algunos andan diciendo que se debe de interpretar. No, la profecía, la Biblia misma la va a interpretar. Amén. Amén. Porque es la palabra profética más segura. Amén. ¿Sí? Dice así. Porque nunca la profecía fue traída, ¿cómo dice, hermanos? ¿Por voluntad qué? Humana. No es como tú quieres o yo quiero. No es eso. Entonces, ¿cómo vamos a estudiar la profecía? No es por interpretación propia, no es por voluntad humana, individual, personal. Entonces, ¿cómo se va a estudiar la profecía? Bueno, aquí dice, sino que los, ¿qué dice aquí? Los santos hombres de Dios. Amén. A ver, ¿quiénes son los santos hombres de Dios en la Biblia? Ayúdenme. ¿Quiénes son? Los discípulos, los profetas, ¿como quiénes? Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, Juan, Pablo, también un profeta, ¿sí? Moisés, Ageo, esos son los santos hombres de Dios. Malaquías, etcétera, dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron, ¿qué dice aquí? Siendo inspirados, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Amén. Miren, hermanos, aquí se nos predice dos maneras, o se nos dice dos maneras en cómo se iba a interpretar la Biblia. La primera, basado en la palabra profética más segura. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, cuando yo quiero estudiar la palabra profética, la profecía, yo me voy a ir a lo que dicen los santos hombres de Dios. Amén. No lo que yo digo, sino lo que está escrito en Daniel, en Apocalipsis, en Juan, etcétera, etcétera. Ese es uno de los asuntos. Ahora, cuando un predicador, en lugar de llevarte a los escritos inspirados, Es decir, a Daniel, a Apocalipsis, a Ezequiel, a toda la Biblia, todos los escritos inspirados. Y nosotros creemos también que el Espíritu de profecía son escritos inspirados. Amén. ¿Cuánto creen eso, hermanos? Amén. Yo lo creo. Entonces, un predicador debe ser un predicador de la verdad presente, debe ser con la Biblia en mano y con el Espíritu de profecía. ¿Sí? En el momento que un predicador se salga de la inspiración, es decir, de usar los escritos inspirados, ¿qué va a pasar? ¿En qué sería lo que este predicador estaría predicando? Interpretación privada. Correcto. Es tan sencillo, hermano. Toda interpretación profética o toda palabra profética se debe basar en los escritos inspirados de los santos hombres de Dios, escritos inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahí está la Biblia, el asunto, hermano. Porque hay muchos zarandeos dentro y fuera de la organización. En la organización hay la gente ni sabe mucha de ella que es un movimiento profético. Y en los grupos que han salido, muchos no saben, no comprenden la profecía. Cualquiera que les viene y les predica profecía, dicen amén. Hermano, es deber de cada uno estudiar lo que escribieron los santos hombres de Dios. Porque si tú estudias lo que escribieron los santos hombres de Dios, si tú estudias el espíritu de la profecía, hermano, tú vas a ver. El Espíritu Santo te va a ayudar a discernir inmediatamente y te va a decir: eso no está escrito en los escritos inspirados, eso es interpretación ¿qué? Privada. Ahí está la clave, hermano. Ahí está la clave. De tal manera que cuando alguien te predique profecía, ¿dónde está en el escrito? ¿Dónde está en el escrito de los hombres inspirados? ¿Dónde está tu base? ¿Dónde está la base? ¿Dónde está la base? He visto predicadores que se paran y dicen: confíen en mí, yo ya tengo mucho tiempo y creo que esto es así. Y los hermanos, uno los ve en los videos, confiando, creyendo todo. El deber del mensajero no es decirle a la gente que confíen en él. El deber del mensajero es decir a los hermanos, a las hermanas, que confíen en la palabra profética más segura. Amén. Eso es nuestro deber, hermanos. Voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de aquí hemos estudiado el libro de Daniel y Apocalipsis? El libro de la Biblia de Daniel y Apocalipsis. Muy bien. Entonces, tenemos que estudiarlo continuamente. Miren lo que dice la sierva del Señor. Testimonios para los ministros, página 409. ¿Qué dice? Para mí esto me hizo pensar mucho. Me hizo analizar mucho las cosas que están pasando. Dice, ¿qué dice aquí? Muchos. ¿Cuántos, hermanos? Muchos ocuparán nuestros púlpitos. Nuestros púlpitos, ¿a qué religión o a qué doctrina se está refiriendo? ¿A los pentecosteses? No. A los adventistas del séptimo día. Muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Hermano, ¿esto no te hace pensar? En otras palabras, ¿quién iba a estar predicando profecía? ¿Quién? A ver, hermanos, ahí está el escrito, esto es lo inspirado. ¿Quién iba a estar predicando profecía al pueblo de Dios, a los adventistas del séptimo día? ¿Quién? Vamos a ser claros, ¿quién? Satanás. Ahí está. Sí, el Satanás o el diablo iba a pararse delante de los púlpitos del pueblo adventista del séptimo día y les iba a empezar a predicar profecía falsa. Hay muchos hermanos iban a decir, qué bonito, amén, gloria a Dios. Es la manera como el pueblo de Dios va a ser engañado, hermanos. El pueblo de Dios, el pueblo que estudia la palabra profética más segura, si no está listo con un escrito, está, si no se lo demuestran, donde dice en los hombres inspirados lo que tú me estás diciendo, hermanos, ese pueblo va a confiar mucho en el hombre y va a ser engañado. Ahora dice aquí que algunos van a ocupar nuestros púlpitos. Muchos. ¿Qué se espera entonces? Que muchos del pueblo estamos engañando. O sea, demasiada población. Hermano, es cierto. Muchos sermones se iban a dar acerca de la profecía falsa predicado por los instrumentos del diablo. Instrumentos del diablo es aquel que predica profecía falsa. ¿No nos hace pensar esto, hermanos? Ahora yo les pregunto en esta mañana de Día Santo al Señor, ¿cuántos de nosotros ya habremos escuchado al diablo predicar profecía? Ahora, con el momento digital en que está viviendo la historia, que agarras el celular y ¡ay, me mandaron este video! ¡Clic! ¿Y cómo sabes si es palabra profética más segura o es falsa antorcha de la profecía? ¿Cómo lo sabes? Vivimos en una crisis, ¿sí? ¿Qué dicen, hermanos? Tenemos que escudriñarlo todo para que así sepamos y estudiar, como te dijo Daniel, Apocalipsis, estar atentos, porque el engaño viene a todo el mundo, ¿no? De parte del demonio. Y específicamente de la profecía. Permítanme un momento, voy a agarrar mi vaso de agua que me prestaron. Muchos van a ocupar. Ahorita regresamos a esa cita. Leo del libro Reflejemos a Jesús, página 213, porque aquí cita 2 de Pedro 1, 19 al 20. Dice así: por muy convincente que fuera esta evidencia de la certidumbre de la esperanza de los creyentes, había otra aún más convincente en el testimonio de la profecía, por medio de la cual la fe de todos podía ser confirmada y asegurada como firmemente. ¿Para qué sirve la profecía, hermano? Ahí lo dice. Para asegurarte. Asegurar tu fe. Hermanos, hoy por hoy, hablar de profecía le llaman criticar. Hoy por hoy hablar de profecía le llaman locos a los que estudian profecía. Hermanos, no se crean eso. El pueblo de Dios tiene la palabra profética más segura y va a afirmar su fe en esa palabra. Y luego sigue diciendo aquí: tenemos también, declaró Pedro, la palabra profética más segura. Este es el verso que leímos, ¿sí? Este es el verso que ya explicamos. Bueno, ahora escuchen bien el comentario inspirado de la sierva del Señor. Mientras exaltaba la palabra profética más segura como una guía en tiempos de qué, hermanos, en tiempos de peligro, el apóstol advirtió solemnemente ¿a quién? A la iglesia, contra la antorcha de la falsa profecía. Ahí está. ¿Sí? A veces nosotros pensamos, a mí no me van a engañar los católicos porque yo no adoro imágenes, porque yo no guardo el domingo. Pero ¿sabes cómo te puede engañar el diablo? Con la antorcha de la falsa profecía. Y te puede tener súper bien engañadito. Tan solo con el material de los menores. Sí, con todo el mucho material que hoy está saliendo de la, en la organización y en los ministerios de sostén propio. ¡Ay, mira! ¿Saben que el pueblo adventista es muy vulnerable? El pueblo adventista es muy vulnerable, ¿por qué? Porque nuestra base es que todo se nos compruebe con la Biblia, con el Espíritu y profecía. Eso no nos hace vulnerables, sino que algunos, al no entender cómo se comprende la profecía, dicen, ah, viene de la Biblia, viene del Espíritu y profecía, es verdad. Anoche ya me tuve que dormir casi a las 12 de la noche porque me llamaron unos hermanos, hermana, cantan los yeshuistas y los sionistas y los yahuistas y los... Así es, antorcha de la falsa profecía. Ahora, dice aquí, el apóstol advirtió solemnemente a la iglesia contra la antorcha de la falsa profecía, que sería levantada por ¿quién, hermanos? Ah, ¿falsos quién? Es decir, ¿iban a enseñar qué? Profecía. Hermanos, les traigo un tema de profecía. Predíquenos. ¿Y cómo sabes si es verdadero o falso? Allá en el AR, hermanos, en la organización. Allá dicen, por un tema de profecía. La gente se empieza a dormir. Allá no es necesario que los engañen. Ya están engañados. Están dormidos. Ya están dormidos. Y si hay algún hermanito que todavía ama, ¿verdad?, la organización, hoy, después de este tema, piénselo bien, si es posible seguir amando una organización que está pisoteando los símbolos proféticos, pisoteando los símbolos proféticos, exponiendo la falsa antorcha de la profecía ante su rostro de usted, mi hermano. Ah, entonces iba a ser levantado por falsos maestros que introducirían, ¿cómo, hermanos? Encubiertamente herejías destructoras y aún negarían al Señor. Vamos a entender esa partecita, hermanos. Cuando te empiecen a predicar profecía, hay dos fines, nada más. El primero, afirmarte en tu fe, y el segundo, destruir tu fe en Cristo. ¿Cuál quieres? Solo hay dos maneras de predicar profecía. La primera, cuando te estén predicando profecía de acuerdo a lo que escribieron los santos hombres de Dios inspirados por el Espíritu Santo, eso te va a afirmar en la fe. Pero si te empiezan a predicar falsa profecía, tú puedes llegar a negar al Señor. Hermanos, yo me he encontrado con estos dos grupos. Hay gente que ha negado al Señor por la falsa profecía. Hay gente que no quiere saber nada de Dios porque lo engañaron los falsos maestros. Y algunos dicen, ay, esos grupos sacan a la gente y ya la gente se va al mundo. Hermanos, vamos a la realidad. La mayoría de los que están en la organización son mundanos. Ya están en el mundo. Es la realidad. Trabajan el sábado, compran el sábado. No, es que nosotros guardamos el sábado. Una cosa es asistir a la iglesia, al templo el sábado, y otra cosa es guardar el sábado. Dos cosas muy distintas. Muy distintas. Y la antorcha de la falsa profecía iba a estar engañando a muchos. A esos falsos maestros que surgirían, ¿en dónde, hermanos? ¿Y qué es la iglesia? La congregación de los creyentes. A esos falsos maestros que surgirían en la iglesia, mire nada más, y serían considerados como ¿qué? ¿Por cuántos, hermanos? ¿Por cuántos? Por muchos de los hermanos de la fe. Este es el mensaje, este es el verdadero mensaje. Hermanos, iba a haber una crisis, aquí está predicha una crisis dentro del pueblo de Dios. Se iban a levantar gente que iba a predicar profecía y muchos iban a decir, este es el mensaje. Ay, este momento es el que estamos viviendo antes de la segunda venida de Cristo. Amén, hermano. Antes. Ahora, está sucediendo en el zarandeo que muchos están defendiendo no la palabra profética más seguro, sino interpretación privada. Interpretación privada de cualquier tipo de predicador. Dicen, yo soy de este, yo soy de fulano, yo soy de mecano, yo soy de sutano. La y al rato les paso la cita, porque apenas estaba ayer estudiando esa cita. Dice que es un pecado para el pueblo de Dios, para los adventistas del séptimo día, ser el eco de la voz de otras personas, en lugar de tener un estudio individual, personal, de la palabra de Dios. Es un pecado. Decir, ah, yo soy de este, yo soy de aquel. Es un pecado. Ahí dice que los falsos maestros surgirían en la iglesia y serían considerados como verdaderos por muchos de los hermanos de la fe. Hermano, ¿dónde estamos ahorita? ¿En qué momento estamos? Hoy la gente escucha profecía y dice, ah, es lo mismo. No, no es lo mismo. O es palabra profética más segura, o es interpretación privada. No es lo mismo. Ahí está en la Biblia, hermano. Sigue diciendo, estos hermanos en la fe, el apóstol los compara a ¿cómo, hermanos? Fuentes sin agua. ¿Fuentes sin qué? Sin agua. ¿Han ido a una fuente sin agua? Cuando vas a una fuente sin agua, ¿qué hay allí? Y lleva sed. No hay esperanza para tu sed. No hay. Es decir, una persona que predica falsa profecía no puede dar vida, porque no está predicando escritos inspirados, sino interpretación privada. Y la interpretación humana no fue traída por el Espíritu Santo. Esa no fue traída. La interpretación fuera de la Biblia y del Espíritu Profecía no fue traída por el Espíritu Santo. Fuentes sin agua. Y esto me llama la atención. O sea, que muchos iban a ir a fuentes sin agua. Así es. Muchos. Les digo a los hermanos, cuando me dicen, ay, es que la R tiene 20 millones, ay, es que los otros futuristas ya son muchos en tal parte, le digo, no te preocupes, porque esa no es la verdad que avanza. Ese es el error que avanza. Cuando la verdad avance, alumbrará la tierra con la gloria de Dios. Amén. Pero ese no es el avance del error, es el avance del engaño. Y cuando el engaño avanza, no se puede decir que avanza la verdad. Claro. Entonces dice aquí, comparados con fuentes sin agua, nubes empujadas, ¿por qué, hermanos? Por la tormenta. Parece que va a llover hoy, ¿verdad? Ya está aquí, y de repente se fue la nube, no hay agua. Ahora, escuchen bien, ¿dónde van a parar estos hermanos que fueron influidos por los falsos maestros que predicaban una antorcha profética falsa? Miren, ¿a dónde van a parar? Para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. ¿Es asunto de vida o muerte? Estudiar profecías. ¿Eh? Sí. Es importante estudiar profecías. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que si tú eres engañado con la profecía, hermano, la más densa oscuridad te está reservada. La más densa oscuridad. ¿Y quién es el rey de la oscuridad? ¿Quién es el que gobierna las tinieblas? Satanás. Hermano, ¿qué quieres estudiar? Muchos hermanos llaman a un servidor. Me dicen, oiga, que está saliendo una nueva profetisa. Oiga, que está saliendo esto. ¿Ya estudió su Biblia? ¿Ya estudió los testimonios? ¿Está firmado en los escritos inspirados? Oiga, que ya vio el nuevo video de tal predicador. ¿Ya estudió más? El adventista tiene comezón de oír. Y en lugar de, y después de oír, queda confundido. Y en lugar de ir a la palabra, va al hombre, que es finito. Nubes sin agua. Fuentes secas. Su destino está reservado. Su lugar está reservado. La oscuridad. Así queda. Cuando usted ve a una persona confundida, bíblicamente anda en oscuridad. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Es decir, si antes no sabía profecía, ahora que se mete a estudiar una falsa profecía, queda peor. Porque antes por lo menos quería estudiar, pero ahora dice, ya no quiero estudiar. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Hermano, vivimos en el mundo adventista ahorita una crisis. Crisis profética. La mayoría, muchos, van a ser engañados por el diablo, que les va a aplicar profecía a través de sus instrumentos. Pero miren, gloria a Dios lo que dice esta cita al final. ¿Qué dice? ¿Qué dice aquí? No todos, sin embargo, serían entrampados por los artificios del enemigo. Amén. No todos. Cuando el fin de todas las cosas terrenales estuviese, ¿qué? Esto se iba a dar ya cuando el mundo estuviera por acabar, hermano. Cuando el fin de todas las cosas terrenales estuviere cerca, habría, ¿qué dice aquí, hermanos? Fieles miembros capaces de discernir las señales de los tiempos. Amén. Fieles miembros. Esos fieles miembros iban a discernir cuando él iba a ser la falsa antorcha de la profecía y cuando él iba a ser la palabra profética más segura, y lo iban a hacer con la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Amén. Repite, el adventismo está viviendo una crisis, y no es cualquier crisis, es una crisis de profecía. Muchos de los hermanos iban a ir con los falsos maestros de la profecía, sin embargo, no todos serían entrampados. Aunque un gran número de profesos creyentes negaría su fe por medio de sus obras. Hermano, lo que te está diciendo la profeta del Señor, o el Espíritu Santo a través de la profeta del Señor, es que muchos hermanos adventistas del séptimo día iban a negar su fe en la profecía. Muchos. Habría, ¿qué dice aquí? ¿Un qué? ¿Qué remanente? Algo poquito. Un residuo. No es la mayoría, hermano. Es la minoría que iba a comprender la palabra profética más segura. Amén. No te preocupes cuando te dicen, allá están avanzando. No te preocupes, el error no avanza con la verdad juntos. La verdad avanza sola. Amén. Nunca acompañada con el error. Nunca acompañada con la falsa antorcha de la profecía. Nunca acompañada con los falsos maestros. Pero la verdad avanza sola. No necesita de compañía del error. Eso sí, la hermana White dice, creo que es en el libro del evangelismo, dice que la verdad, que el error sí necesita de la verdad para avanzar. ¿Lo han leído? Eso sí dice la sierva del Señor. El error sí necesita de la verdad para avanzar, pero la verdad no necesita del error. Amén. Amén. Ahora, me encantó esto. Habría un remanente que perseveraría ¿hasta dónde? Hasta el fin. Iba a haber un grupo de personas que su fe iba a estar basada, su fe en la palabra profética iba a estar basada en todos los escritos inspirados por parte del Espíritu Santo. Amén. No en interpretaciones privadas de falsos predicadores que están diciendo, estoy predicando profecía, pero no están sus bases en los escritos inspirados. Hermano, este pueblo necesita leer más. El pueblo adventista del séptimo día, de sostén propio, necesita leer más. Con la ayuda del Espíritu Santo se puede, hermanos. Necesitamos leer más. Martín Lutero. Estamos terminando un tema para presentar en el Congreso dentro de 8 días. Por cierto, hermanos, oren por el Congreso. Vienen hermanos de varias partes de México, incluso de Centroamérica y no sé si de Estados Unidos, creo que también. Sí. Pero hermano, Martín Lutero oraba 3 horas al día cuando estaba en el inicio de la gran reforma protestante. La gente que lo oía orar decía: Señor, apiádate de mí, dame sabiduría de lo alto. Pero no solamente oraba 3 horas, estudiaba palabra de Dios. Hermano, Martín Lutero se enfrentó a una iglesia medieval. El pueblo adventista del séptimo día se va a enfrentar más que a una iglesia que controlaba Europa. Se va a enfrentar a una iglesia católica romana que controlará todo el mundo. Y para eso el pueblo de Dios debe estar firme, sabedor, aquí hermanos, sabedor de la palabra de Dios. Habría un remanente que perseveraría hasta el fin, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Amén. Finalmente decir: Señor, gracias por tu palabra profética, estoy en paz contigo, no soy un falso maestro, no estoy enseñando, ni estoy escuchando, ni soy propagador de falsa profecía. Dios no quiere que seamos cisternas sin agua. Dios no quiere que seamos nubes empujadas por las falsas interpretaciones. Dios quiere un remanente que permanezca fiel hasta el fin. Amén. Y recuerda que la palabra remanente no es mayoría. ¿Es qué? Minoría. Es minoría. Es el que le gusta leer. Por eso la palabra profética dice: el que lea, ¿qué? Entienda. El que lea, entienda. Oiga, pero entonces si vamos a estudiar, nos vamos a dividir, porque los hermanos van a encontrar que ahí sí está escrito y se van a dar cuenta que lo que están predicando los otros es interpretación privada. Y va a haber desunión. Y ahí andan ciertos predicadores de la verdad presente diciendo: lo que importa es la unidad de la iglesia. Y se reunieron conmigo y me dijeron: no hablemos de esta interpretación, porque esto va a desunir. Hermanos, si Martín Lutero salió de Roma, yo, ¿por qué no? Amén. Que tu conciencia sea la palabra de Dios. Amén. No tengas miedo, investigar si este grupo está en un error y sale la luz de la palabra profética más segura y se divide. Miren lo que dice la palabra, el Espíritu de profecía. Miren lo que dice en el libro en inglés Gospel Workers, edición del 92, página 125. Dice: algunos han temido que si en un solo punto se reconoce en error, otras mentes serían llevadas a dudar de toda la teoría de la verdad. ¿Alguno han temido eso? Oye, si descubren que estamos en un error, los demás van a dudar de la verdad. Por lo tanto, han considerado que la investigación no debe permitirse. Hey, hermanos, no investigues. Shh, quédate callado. Más vale que estemos unidos aquí. Un abracito, feliz sábado, hermano. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Comemos? Y todo. Ah, y estamos en la verdad presente, pero no investigues. Hermano, ese pensamiento es del Papa, y más del Papa del diablo, porque ¿sabes qué? Cristo dijo: escudriñad las escrituras. Amén. Amén. Y Cristo dice: no, y el diablo, el enemigo, dice: no escudriñad las escrituras, más vale estar unido. Esa es la ideología de la organización adventista el día de hoy, y esa es la ideología de varios ministerios de sostén propio. No investigues, aquí estamos cómodos, ya estamos en un barco, no investigues más. Esa es la ideología. Pero hermano, gloria a Dios que no estamos aquí para presentar interpretación privada. El deber de todo predicador es presentar. representar lo que ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Es el deber. Y dice aquí: por lo tanto, han considerado que la investigación no debería permitirse, que llevaría a la disensión, ¿y a qué más? Y a la desunión. Es que, hermano, nos vamos a desunir. Y el hermano Pedro se va a pelear con el hermano Pablo. Y nos vamos a desunir. ¿Qué estás buscando? ¿La unidad con los hombres o la unidad con la palabra profética más segura? ¿Qué estás buscando? ¿Estás buscando que la voz de un hombre sea tu conciencia o que sea la voz del Espíritu Santo? ¿Estamos buscando mantener la amistad y la sonrisa de los hombres o estamos buscando vivir bajo un sólido escrito está? Hermanos, hay crisis de interpretación profética. Y la sierva del Señor, el Espíritu Santo a través de la sierva del Señor es clara. Muchos van a ocupar nuestros púlpitos presentando ante el pueblo la falsa antorcha de la profecía. Hoy nos vamos a llevar todo el día. ¿Cuánto, hermanos? Todo el día. Estudiando cómo evitar ser engañados por la falsa antorcha de la profecía. ¿Amén? ¿O te gustaría ser? Levante la mano los que les gustaría ser engañados. No, hermano. Así que muchos dicen, no hay que investigar, porque mejor vamos a mantenernos unidos, porque si investigamos va a llevar a la disensión y a la desunión. Pero ¿qué dice aquí, hermano? Pero si tal, escucha bien, si tal es el resultado de la investigación, cuanto antes se presente, ¿qué dice? Mejor, amén. Oh, hermano, qué precioso es buscar las joyas de la verdad. ¿Cómo están en la Biblia? ¿Cómo están en el espíritu de profecía? Oh, si mi Cristo hubiera venido a este mundo y hubiera apapachado algunos errores de interpretación profética de los fariseos, hermanos, no sé qué hubiera pasado a nosotros. Si Juan el Bautista, porque algunos discípulos de Juan el Bautista apapachaban algunas tradiciones de los fariseos, tus discípulos no se lavan las manos como los fariseos, pero nosotros sí, decían los discípulos de Juan el Bautista, y Jesús les dijo claro y certero, les dijo: no se mete vino nuevo en cuero viejo. Amén. No puedes tú traer interpretación privada y mezclarla con la palabra profética más segura, porque se rompe el asunto. Y es mejor, si se va a investigar, es mejor que se rompa, pero que se permanezca la verdad en su pureza. Amén. Y le dice así: pero si tal es el resultado de la investigación, cuanto antes se presente, mejor. ¿Cómo dice aquí? ¿Y qué decimos nosotros? No hay que hablar de profecía, porque si se presenta profecía, nos desunimos. ¿Y qué dice el Espíritu Santo? Rápido, dice, cuanto antes se presente, ¿qué dice el Espíritu Santo? Mejor. Amén. Pues entonces se abrirá el camino para mostrarle su error. No podemos sostener que una posición tomada una vez, una idea una vez defendida, no sea bajo ninguna circunstancia renunciada. Solo hay uno que es infalible, el que es el camino, la verdad y la vida. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué les parece esta cita, hermanos? Muy interesante. No queremos ser engañados por la falsa antorcha de la profecía. Repetimos, para beneficio de algunos que han llegado: muchos ocuparán nuestros púlpitos sosteniendo en las manos la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal de satánica. Y muchos, se está refiriendo a predicadores adventistas, ocuparán púlpitos adventistas para predicarle adventistas, pero serán instrumentos del diablo para destruir al pueblo de Dios. Muchos. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Vamos a Ezequiel capítulo 13, por favor. Esto no es mi palabra lo que vamos a leer, hermanos. No es mi palabra. Recuerden que no estamos aquí para predicar interpretación privada. Esto que vamos a estudiar en esta mañana, Ezequiel 13, empezamos desde el verso 1, es palabra de Dios. Amén. Ezequiel capítulo 13, verso 1 en adelante. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sí. Miren, antes de leer esto, le voy a decir lo que está pasando en la crisis del adventismo de interpretación profética. En la crisis del adventismo de interpretación profética, un ejemplo, te metes a YouTube y dices, este predicador pentecostal. Hay hermanos que les encanta escuchar a los predicadores pentecostales. Hermanos, no es usted propio. Ay, lo pone. Bueno, otros, esta es de la verdad presente. Le dan clic. Y este también de la verdad presente, pero dice todo lo contrario de otro, pero no importa, es de la verdad presente. Luego le dan a otro y así sucesivamente, pero no importa, todos son de la verdad presente y todos tienen algo de verdad, dicen ellos. Hermanos, ningún humano tiene la verdad está en la palabra de Dios. Amén. Nuestro deber es solo predicar la verdad sin alterarla. Ahora, esa es nuestra posición. Nuestra triste posición, nuestra lamentable posición, delante de Dios, detestable posición. Así es. Porque vean que Dios no juega con los falsos profetas. Vamos a leer la palabra de Dios, sí, hermano. Hermano, pero se está dando hoy otro caso. Sí. Que la organización está diciendo que los que están interpretando mal la profecía somos nosotros. Son los grupos de sostén propio, porque están causando división y están sacando miembros de donde se dice tener la verdad. Bueno, hoy con el estudio de los escritos inspirados, veremos quién quiere ser parte de ese remanente fiel hasta el fin. Amén. Amén. Esa es la interpretación de ellos, privada. De hecho, no tiene fundamento. Recuerde una cosa para contestar su, o no fue pregunta, fue un comentario, pero para aunar a su comentario antes de leer la palabra de Dios. En el tiempo de Martín Lutero, de la Reforma Protestante, hubo un historiador protestante que sacó toda la historia desde el tiempo de Cristo. Se llamó Flacios. Y Flacio sacó la historia desde el tiempo de Cristo hasta el siglo XII de cómo la iglesia católica se fue formando, cayó, fue en decadencia y se metió en apostasía y después en persecución de los santos. Y en base a esa historia dijeron, los fieles que guardaron los mandamientos de Dios y que se mantuvieron en la fe de Jesús, esa es la iglesia verdadera. Roma no pudo con esos, son 13 volúmenes, 13 volúmenes. Roma no pudo con esos 13 volúmenes. Y Roma le dijo a uno de sus eruditos que escribiera, reescribiera la historia, la historia. Y también agarró desde el tiempo de Cristo hasta el siglo XII y escribió la historia. Pero la historia es todos los que permanecen en la iglesia, todos los que permanecen en la organización, a pesar de todo. Así ha habido papas malos, pero no te preocupes, está en la iglesia de Dios. Hemos perseguido, pero han sido poquitos, no han sido muchos. Reescribió la historia y con esa historia convencieron a muchos de que la iglesia católica en la reforma era la verdadera iglesia y que los disidentes protestantes eran los malos. Hermanos, hoy se está haciendo lo mismo, hoy se está reescribiendo la historia. Tú ves la historia que ellos te dan y te dicen, esta es la organización en el tiempo y es la verdadera iglesia, te está diciendo. Si nosotros nos vamos al tiempo de la reforma, hubo dos historias: la historia de los reformadores y la historia escrita por Roma. Y bajo la historia de los reformadores se demostró que son los fieles que permanecen fieles a la palabra, ellos son la verdadera iglesia de Dios. Los que permanecen fieles a la palabra. Y Roma demostró que los que permanecen fieles a la organización son los verdaderos fieles de Dios. Eso fue la propuesta de Roma. Ahora, ¿cuál de los dos es apoyada por el espíritu de profecía? Dice la sierva del Señor, la iglesia del desierto y no la iglesia de Roma es la verdadera iglesia de Dios. Así que no tienen razón los que hoy están diciendo, ¿verdad?, que es el que permanece en una organización. La razón la da el Espíritu Santo a través del Espíritu de profecía. Los fieles, si permanecen fieles, algún día serán parte del remanente. Son aquellos que permanecen fiel a un escrito está, no a una organización. Así de sencillo. Y hay muchas evidencias. Sí. No podemos estar con nosotros así como cubiertos. Sí. Porque ya tenemos todas las pruebas. O sea, nosotros como personas, ajá, el Espíritu Santo nos dice la verdad. Claro. ¿Cuál es el camino, la verdad y la vida, nuestro Señor? Amén. ¿Cuál es la persona que yo tengo que seguir? A un pastor, a nuestro Señor. No me voy a creer lo que dice el pastor sin tomar la palabra de Dios primero y decir, ve si realmente ese pastor me está hablando conforme a la palabra de Dios. Entonces, hay muchísimas evidencias y por lo tanto, bueno, en mi persona, yo dije, ¿qué estoy haciendo aquí? A mí nadie me corrió de la iglesia. Uh-huh. Solamente el Espíritu Santo me abrió a la verdad. Sí. Y yo dije, son demasiadas evidencias, no puedo seguir aquí, no puedo. Así es, no se puede. Hermano, ahora tendríamos que estar muy conscientes, hermano, del adoctrinamiento. El adoctrinamiento, sabemos nosotros, aquellos que han leído y han investigado, el adoctrinamiento que tiene la organización y lo que dice que fuera de la organización no hay salvación, es un adoctrinamiento católico. Completamente. Es un indicador. Nosotros con solamente observar eso, debiéramos estar plenamente conscientes que aquellos que están manejando en la organización y que dicen, si te sales de la organización te vas a perder, son católicos. Completamente católicos, porque ese es el concepto de Roma. Ahora que andaba por Minatitlán, Veracruz, me regalaron esta Biblia. Es una Biblia misionera, la produjeron en Argentina, creo que otros ya han hablado de ella. Pero obviamente esta Biblia que produjeron en Argentina, cuando habla del perdón de los pecados, habla de pecado original, concepto católico. Y trae aquí a muchas cosas masónicas, pero entre todos trae, déjeme se lo muestro, porque me llamó la atención eso. Yo sé que otros ministerios quizá lo ha mostrado, pero es necesario que nosotros leamos cómo la falsa antorcha de la profecía se está posicionando de muchos, ¿sí? Y a ver, creo que está más para atrás. Permítame un momento. Cita mucho los documentos del Concilio Vaticano. Aquí se nos habla del pecado original, ¿verdad? Si lo quiere apuntar ahí el ente. Pecado original, nunca como adventistas creemos en el pecado original. Nosotros no creemos que nosotros nacemos pecadores, creemos que nacemos con la posibilidad de pecar. Pero nacer pecadores es la tendencia católica romana, es la doctrina católica romana. Nunca vas a encontrar en el espíritu de profecía tal cosa, y esa Biblia misionera está haciendo la misión del diablo. ¿Sí? Muchos serán engañados. Biblia misionera, ahí está el logo. Es inconcebible cómo este pueblo que Dios levantó con la antorcha verdadera de la profecía hoy está siendo engañado. Hoy está siendo engañado. Y quería mostrarles también otra cosa aquí. Aquí está. No sé si pueden ver. ¿Pero qué es, hermano Andrés? Es un crucifijo. Ah, es un crucifijo y es la mano del papado. Aquí está. Sí, se lo pueden ver. ¿Verdad? Es la mano del papado. Y luego cita acá Juan Pablo II, la carta apostólica el día del Señor, dice, así se entiende que los cristianos anunciaron la liberación realizada por la sangre de Cristo, se sintieron autorizados a trasladar el sentido del sábado al día de la resurrección. Hermano, tú dirás, sí, es que es cierto, Juan Pablo, es que aquí tú estás citando una fuente que es el hombre de pecado. Y algún día tú vas a decir, bueno, sí, mira, la Biblia dice que Juan Pablo II dice que se cambió del sábado al domingo. Hermano, el pueblo de Dios. Aquí en esa Biblia también dice que es el domingo. Imagínense. Bueno, el pueblo de Dios va a ser engañado. Entonces volvamos acá hacia Ezequiel. Estamos hablando de los falsos profetas. Estamos hablando de cómo la mayoría va a ser engañada. Imagínense esa Biblia, esta Biblia. En Apocalipsis 1, ajá. 1:9, 1:10. Sí. Ok, sí, sí hemos visto esa versión falsa del lenguaje actual. Que dice que el domingo es el día del Señor, es lo que da a entender. Dice, cuando un Dios mundo cayó en éxtasis y yo le dije, también faltaba una voz. ¿Ahora dónde compró esa Biblia? Esa me la regaló un hermano. ¿Hermano qué? ¿Católico? Ah, ok. Bueno, para que vean la crisis. Ahora, gracias, hermano. 2010, Sociedad Bíblica de España. Para que vean todo el asunto cómo está. Mira, hermano. ¿Por qué nosotros? Bueno, no nosotros, ya. Yo acepté esta no para estudiar, sino para mostrar. Pero ¿por qué el pueblo adventista anda con tanto engaño? ¿Por qué le encanta ser engañado al pueblo adventista? ¿Por qué no estudia? Porque la religión de Roma dice, el sacerdote dijo, y la religión bíblica es, escrito está. Amén. Nuestra posición es lo que la Biblia y el Espíritu de profecía dice, Isaías 8:20. La posición de la organización es lo que el manual dice, lo que los concilios dicen, lo que dijo el pastor. Esa es nuestra gran diferencia. Nosotros con nuestra posición seguimos siendo protestantes. Ellos con su posición han cambiado de protestantismo a catolicismo.